Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Ante numerosas denuncias efectuadas por los vecinos del barrio de Alta Córdoba y sus aledaños, el Defensor del Pueblo de la Nación, a través de su delegación Córdoba, inició investigaciones y ahora ha producido un sustancioso informe, detallado informe acerca de lo que representa precisamente para ese sector densamente poblado un basural a cielo abierto. Precisamente para que nos pueda relatar y dar detalles de las características y contenidos del informe y en sí mismo de esta delicada situación de afectación del medio ambiente, es que estamos en diálogo directo con la delegada del Defensor allí en Córdoba, María del Carmen Campos. Un gusto, María del Carmen, y escuchamos atentamente los detalles que nos pueda suministrar. Igualmente, muchas gracias por contactarme. Y bueno, realmente es una problemática que dentro de las problemáticas sociales, ambientales y de seguridad que configura este predio del Ferrocarril General Belgrano nos tiene bastante preocupados y bueno, nos hemos abocado en el último tiempo a trabajar en el mismo. Como usted bien lo dijo recién, por innumerables denuncias que hemos recibido de vecinos tanto de barrio Alta Córdoba como de barrios aledaños, la Defensoría inició esta investigación a la que se hizo referencia. Y bueno, y nosotros hemos trabajado con la delegación que tengo a mi cargo y el personal que está aquí en Córdoba, digamos, denodadamente a los fines de constatar lo que estas denuncias que los vecinos nos estaban transmitiendo a través de inspecciones que hemos realizado en el lugar. En primer lugar, un poco te voy a detallar que este predio se encuentra en un barrio, que es el barrio de Alta Córdoba, que está aproximadamente a 10 minutos del centro. Y bueno, ahora en el lugar hay un asentamiento que se conoce como Villa Los Galpones, donde viven aproximadamente 90 familias que viven en un estado de, en condiciones de extrema pobreza y precariedad realmente. Y bueno, ha sido necesario tomar en cuenta esto y estar permanentemente sobre el tema para poder ver si encontramos una solución. Un poco te quería contar de las inspecciones realizadas y lo que hemos visto. O sea, hemos realizado distintas inspecciones in situ, en el cual hay un basural realmente a cielo abierto, donde se puede observar la existencia de escombros, residuos, animales muertos en estado de descomposición, pañales descartables, restos de poda, desperdicios. Además, en el lugar hay un criadero de cerdos donde la gente se alimenta luego de estos cerdos y también los vende. Nosotros un poco hemos tratado de tomar contacto de distintas formas con la gente también que vive en el lugar, porque consideramos que tanto sufre el vecino que se queja por la situación como la gente que vive en esa, que vive en el lugar, que bueno, que son familias que están sustentadas por cartoneros, carreros, changarines que se dedican al cirujeo y siendo esto su único ingreso. Por lo tanto, es realmente problemática la vida que llevan tanto los vecinos de Alta Córdoba, que están sufriendo todo lo que es la afectación a los recursos socioeconómicos y naturales, como la gente que está sufriendo problemas en el lugar donde vive, que está en permanente contacto con la basura. A esta altura se hace interesante saber, por ejemplo, si las autoridades competentes, las que tienen responsabilidad sobre esto, empezando por el intendente, la intendencia de Córdoba y quienes más correspondieran, fueron informados y qué reacción tuvieron ante ese informe. Sí, un poco te voy a informar. Respecto de esto, bueno, nosotros hicimos, como te dije, varias inspecciones en las cuales nos acompañaron al lugar gente de las Fuerzas Vivas del barrio de Alta Córdoba, también fuerzas de seguridad del barrio, y además hemos tratado de hacer participar a la gente que realmente tiene responsabilidad. Se dio participación, se hicieron dos resoluciones que las hizo el Defensor del Pueblo, una dirigida a ADIF y la otra dirigida a Soesa. Estas resoluciones, en la parte final, le piden a ambas instituciones que un poco resuelvan el tema de la limpieza y el tema de la preservación. O sea, puntualmente piden la preservación y la limpieza de los lotes ubicados dentro de este predio. Uh-huh. Esta recomendación se hizo a SOESA, que es la Sociedad Operadora de Emergencia del Estado, y se hizo también a DIF. Vio necesario el Defensor del Pueblo ante esta situación. Nosotros hicimos varias, lo pusimos en comunicación al intendente de la ciudad de Córdoba, y como las comunicaciones fehacientes que se hicieron no encontramos respuesta, el defensor decidió hacer una reunión acá en la delegación del Defensor del Pueblo en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, donde también fue invitado el intendente, a la cual se le habían hecho conocer digamos las dos resoluciones que hicimos, y además toda la parte de inspecciones y todo lo que habíamos venido haciendo desde hace tiempo. En esa reunión contamos con la presencia de funcionarios de ADIF y también de SOESA y también funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y asimismo también vino gente del gobierno de Córdoba, de la Dirección General de Hábitat, y vecinos, representantes de las fuerzas de seguridad y distintas ONGs de Alta Córdoba. De la Municipalidad de Córdoba realmente no vino nadie, ni el intendente, ni ningún y ningún funcionario en su, digamos, que lo hubiese mandado en su representación. Uh-huh. Así que bueno, después de la reunión decidimos, esta reunión en realidad fue a los fines de consensuar una solución de fondo. Es por ello que se convocó a todos los actores intervinientes, y bueno, posteriormente se verá, como conclusión de la reunión, se va a diagramar un plan de acción consensuando, ¿no es cierto?, para que haya una respuesta integral a esta problemática, y se volverá a poner en conocimiento al intendente. Bien, me parece muy valioso lo que están haciendo ustedes allí, y también de algún modo es un mensaje a la comunidad de que, aunque alguien altamente involucrado en esto, como por ejemplo puede ser el intendente Giacomino, se caracterice por su ausencia frente al problema, las entidades sociales, las que representan a la comunidad, tienen no obstante la capacidad de trabajar y de poner en la vidriera esta cuestión, de manera tal de que no quede simplemente allí a merced de la indolencia de quienes deberían tomar alguna acción directa, ¿no? No, todo lo contrario. Te cuento que en esa reunión que yo te conté que habíamos tenido acá en la delegación de Córdoba, estuvieron presentes representantes de Fuerzas Vivas. Cuando digo esto, no solamente hago alusión a los vecinos representantes, sino también a representantes de colegios. O sea, la actuación que dio origen está firmada por gente de toda la comunidad de Alta Córdoba y barrios aledaños. O sea, que le han dado muchísima importancia y también acompañan a la Defensoría, porque, bueno, después de las dos resoluciones que yo recién comenté que se habían hecho, perimetralmente está limpio el predio, pero como yo lo recorrí personalmente y llegué, digamos, al centro donde está la gente viviendo y tomé contacto con la gente y conversé con ellos, me di cuenta de que está bien que esté limpio perimetralmente, pero adentro tenés un criadero de cerdo con gente que se está alimentando y que está permanentemente en contacto con la suciedad y con la basura, que realmente no es normal. Están viviendo en condiciones infrahumanas. Ni más ni menos. Bien, María del Carmen Campos, delegada del Defensor del Pueblo de la Nación allí en Córdoba, muchísimas gracias por este informe y por toda esta tarea que está procurando precisamente resolver el problema que causa este basural a cielo abierto. Muy amable. No, al contrario, a su disposición, y un gusto que me hayan llamado. Hasta la próxima, María. Hasta luego, muchas gracias. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.